caricias me provocas calor en la piel. Quisiera ser tu bombón, cariño, eso me gusta. Cuando tu cuerpo mi cuerpo busca, sé que a ti te gustaría. Como me miras, me provocas, y suavemente le daría hacia abajo y hacia arriba. Rico sabe como me gusta, rico suave como me gusta, rico suave, rico y suavecito, así como me gusta, rico suave pero con ritmo, rico suave pero con ritmo, rico suave, rico y suavecito, así como me gusta a mí. Tú me besas, siento el fuego de tu seducción. Quisiera hacerte el amor, qué rico, eso me gusta. Cuando te acaricio todo el cuerpo, sube la temperatura y te mueves despacito, y suavemente le daría hacia abajo, suavecito. Rico suave, como me gusta. Rico suave, como me gusta. Rico suave, rico y suavecito, así como me gusta. Pero con ritmo, rico suave, pero con ritmo, rico suave, rico y suavecito, así como me gusta a mí. Llegó tu grupo, Garras de Amor. Sigue igual. Quiero tomar, quiero olvidar. en mi vida que no volverá. El deseo de tenerte poco a poco, lentamente. Que nos vamos olvidando de la gente. Caliente, caliente. Se siente caliente, caliente. Oh,

así. Él tiene sus hijos, tiene otra familia. No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz. Qué pena me diste saber que aún lo quieres, que lloras, que sufres y mueres por él. Es el amor, se nos escapa en el aire. Mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores su ausencia. Mírame que yo aún sigo no aquí. Pares la llamada del amor. Se está prendida en nuestro corazón. No apagues el fuego del amor. Me decías de amor, que mis besos te llenaban el alma, y era todo una triste mentira. No apagues la llamada del amor, se está prendida en nuestro corazón. No apagues el fuego del amor, si por tu culpa me estoy muriendo yo. Aseguro que tengo lo mío, que tiene su alma maestro. Tóquese la cumbia, porque lo llevamos esperando 2 años aquí en la radio. Y aquí llegó todo el sabor. Pepi, chulo, tote pan. Chulo, tote pan. Que no es tan mala la cumbia. Puta, una pura vez, pues sí. Lo importante es que la que suene en la radio. Ahí está entrando un llamado. Cuando inventamos esta cumbia, la trajimos para la radio. Lo primero que dijeron, suena ordinario. Y nunca eran ordinario. Nos fuimos a arreglar la cumbia en el estudio del pelao con el Lucho Mario. Ahora que es buena. Nos regresamos para radio, quedamos sin un cobre, y dijo don programador que suena muy pobre. No vamos a tocar tu cumbia, porque esta cumbia va a ser siempre la que nos sobre. No tiene brillo, es que no pega, no la bailan, pa' pedirla nadie llama. Es que es muy mala, que charcha la cumbia mala, de buena no tiene nada. Cumbia, cumbia, es la cumbia más mala esta cumbia. Es terrible de mala esta cumbia, no es pana sabrosa. Cumbia, cumbia, es la cumbia más mala esta cumbia. Si queriste tocar esta cumbia, no va a ser famosa. Sí. Ya, pues, maestro, tóquese la cumbia. Que sea una epo, maestro. No bailes esta cumbia, ni la lleves pa' la tele, si cuando baja el rating mucho les duele. No, no, no bailes esta cumbia, que no hay ni un director que por ella pele. No tiene brillo, es que no pega, no la bailan, pa' pedirla nadie llama. Ay, ahí está entrando un llamado. Es que es muy mala, que charcha la cumbia mala, de buena no tiene nada. Cumbia, cumbia, es la cumbia más mala esta cumbia. Es terrible de mala esta cumbia, no es pana sabrosa. Cumbia, cumbia, es la cumbia más mala esta cumbia. Es terrible de mala esta cumbia, no va a ser famosa. Pegará. Sabor. ¿Eh? Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia mala. Y ahora suavecito. Y ahora súbalo. Ahí. Te lo dice la noche, la noche. ¡Cumbia! Fue una noche de pecado. Encontraré una razón mintiéndome. Igual que tú, resistiré fingiéndote y no me iré. ¡Rómpelo! Solo escucha esta palabra que jamás olvidarás. Ya no eres la pequeña dulce niña que quedó atrás. Todo el fuego que me quema cuando estoy muy junto a ti. Yo te doy mi corazón, todo mi amor y mi pasión. ¡Esta es mi cumbia! ¡La cumbia! amor. Amor prohibido, amor, entre tu vida y yo nunca podrás hallar cariño de verdad. Amor prohibido, amor, qué triste es para mí. Tú eres casada y yo no te podré olvidar. Una estrella fugaz te voy a regalar, una historia de amor, vivir hasta el final. ¡Oye! Más. One, two, three. Playa sol, arena y un romance de amor lo necesita mi cuerpo. Óyeme, óyeme. Quiero hacerte el amor, y tocar tu cuerpo. Óyeme, óyeme. Quiero hacerte el amor, y tocar tu cuerpo. La noche. Bien, una, otra vez. Que nadie se entere. A escondidas devorarnos de placer. Una, otra vez. Que nadie se entere. Nuestra reunión será un secreto. Dulce miel. Es el amor, se nos escapa en el aire. Mira hacia adelante, no te eches a morir. Ya no llores su ausencia. Mírame que yo aún sigo.